en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en tiempo de tertulia, la tertulia Zona Cero. Los caballeros de las cuatro C se reúnen para analizar el misterio. Y aquí estamos, como cada semana, fieles a la cita con nuestra nutridísima audiencia. Gracias por seguir confiando, gracias por seguir apostando por nuestra querida Rosa de los Vientos, por vuestra Zona Cero. Una sección veteranísima ya que va camino de los 11 años. Vamos a cumplir 11 años ya en antena con la Zona Cero. Aquí tenemos a Bruno Carmiosa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, te veo fenomenal. Ya está con tus entradas, con tus tickets para Dantelán, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, el 7 de noviembre vamos a estar ahí con tal seguridad. Y si podemos antes, porque ya la Danikelandia, que es el parque temático ideado por Eric von Daniken, 65 millones de libros vendidos ya sobre el mundo de la arqueología y de las civilizaciones desaparecidas, que desde su particular punto de vista, pues ya se abre también todos los sábados para aquellos que quieran empezar a ver pues algo de hormigón, ¿no? Porque es lo que de momento hay en la obra, pero quienes quieran ir un poco ya viendo qué es lo que va a ser la Disneylandia del misterio, sí. Sin lugar a dudas, misterios del mundo en Suiza, y luego hacemos una reconstrucción porque va a ser fascinante, fascinante. 500.000 de visitas esperan en el primer año. Bueno, pues Eric von Daniken, que sigue teniendo muchísimos colofos, muchísimos seguidores. Alguno de nosotros entró en el hipogeo de Malta, ¿verdad? Mi querido Jesús Callejo, buenas noches. Muy buenas noches. Con el libro de von Daniken, ¿verdad? Sí. Casi como la Biblia, ¿no? Ahí. A ver los efectos acústicos de ese famoso hipogeo. Sí. Y eso es lo bueno que tiene von Daniken, y tiene muchísimas cosas malas. Que no sabemos si entró en los sitios, pero desde luego lo contó muy bien. Pero desde luego lo contó, y además practica la política de tierra quemada, porque allí por donde va, después no puede ir ningún otro investigador, porque deja un infausto recuerdo. Sí, sí, sí. Y eso es algo que es bastante reprobable. Yo escondí el libro, por si acaso. Y además, ir diciendo que llevas el libro de von Daniken debajo del brazo, es lo más contraproducente. Pues mejor no conocer a este señor cada vez que vas a unos lugares que le ha puesto antes. Pero ¿sabes qué ocurre? Sí es cierto eso, pero sí es cierto que quienes dicen eso, que son muchas veces los garantes arqueológicos de esos lugares, sí, o personas que se han dedicado al mundo de la investigación histórica o arqueológica, empezaron gracias a los libros de von Daniken. Pues claro, claro. Eso es algo que no reconocen las facultades de historia y los arqueólogos. Entre los arqueólogos hay muchísimas personas que empezaron gracias a las obras de von Daniken, que luego emplearon su crítica y su racionalismo para filtrar algunas de las aventuradas hipótesis de Daniken, pero que llegaron a investigar el mundo del pasado gracias a este personaje, ¿no? Por eso es fascinante, independientemente de que luego no sea conveniente en según qué lugares llevar sus libros. Pero yo creo que esta aventura le va a rehabilitar, ¿no?, para el mundo un poco. Ese es el haber de Daniken, y yo creo que nadie se lo pone en duda. En el debe de Daniken está la poca profundidad de los temas abordados y los testigos, a veces reales, a veces ficticios, que se busca para documentar sus historias. Y esa historia negra, esa parte oculta de Daniken, pues también es la que va a quedar reflejada posiblemente en el futuro. Pero bueno, bienvenido sea ese parque, pero por supuesto antes del parque de Danikelandian me apuntaré el de la Warner Bros. De San Martín de la Vega, que tiene un gran bueno, y dentro de nada, dentro de unos años, pues el parque temático Carlos Canales, con toda la sabiduría acumulada en los últimos siglos, que toca el panel de buenas noches. Bueno, buenas noches. Estaba pensando que habéis sido los dos justos con Dani, que es lo bueno y lo malo. Claro. Es verdad, yo estaba pensando, por ejemplo, que María Reitz, la famosa arqueóloga alemana residente en Chile, que estuvo durante... En Perú. Que estuvo, o es que era Chile de origen alemán. No era alemana, ¿no? Directamente. Era alemana, sí. Que estuvo durante años y años y años y años y años investigando las líneas Nazca, y a nadie le importaba un pimiento a las líneas Nazca. Llega Daniken, se inventa una gran chorrada como lo de los aeropuertos extraterrestres, y directamente convirtió las líneas Nazca en un fenómeno mundial. Eso es mérito. Es el intuitivo. Eso es saber hacerlo, pero eso es mérito. Es percibir que hay algo interesante para la gente en algo que aparentemente no tiene ningún interés. Sí. Por otro lado, Jesús tiene toda la razón en que es verdad. Daniken inventa las cosas más disparatadas con tal de atraer la atención sobre determinados puntos de interés para él, y eso, claro, eso le ha dañado mucho su prestigio entre la comunidad ortodoxa arqueológica, y sobre todo porque, aunque yo creo que Daniken también dice cosas muy interesantes, sí que es verdad que en algunas de las cosas que dice es muy fácil cogerle en un renuncio o intentar demostrar que o bien las pruebas o bien los testigos no eran legítimos y que por lo tanto era fácilmente pillarle por ahí y continuar. Sí. Pero bueno, eso yo creo no va a impedir en absoluto el exitazo que yo creo que va a tener en su parque, porque la verdad es que la idea es buena. La idea es recoger los verdaderos misterios no resueltos del mundo. Y sigo diciendo que gran parte de las cosas que Daniken mencionaba en sus libros, pues muchas siguen sin de verdad estar resueltas. Yo estaba recordando pues capítulos, por ejemplo, de los Vimanas, de entrevistas a la India, o por ejemplo el de las figuras japonesas que tenían extrañas formas de posibles astronautas, y que me parecían tan atractivos cuando yo veía de niño, que bueno, yo soy uno de los que ha citado Bruno. Yo creo que Daniken había que verlo más que como un escritor, porque como escritor tampoco se ha caracterizado por una prosa especialmente interesante. Pero no es malo, ¿eh? Porque el libro, por ejemplo, de Nambadol es muy interesante. Claro, pero él es muy directo, eso sí, él es absolutamente directo y no se pierde en ningún tipo de discursos para llegar a una conclusión. Él va directamente a la conclusión, cosa que le ha creado sus problemas y que indiscutiblemente le restan esa validez científica que él tampoco, es cierto, nunca buscó. Yo creo que más que como un escritor, a Daniken habría que verlo como un fotógrafo. Daniken se lo ha pasado pipa. Claro, porque él sobre todo ha sido un hombre colgado a una cámara, ¿no? Me parece un suizo que está en la cámara o siempre ha llevado una cámara colgada a sí mismo, porque sus libros, sus obras dedican muchas más páginas a las fotografías, muchas más páginas que al texto, ¿no? Hay libros de Daniken con 300, con 400 fotografías, que son las que de verdad provocaron este impacto, esos astronautas. Además, algo apasionante, ¿no? Es que Daniken describe lo que está viendo. Y la descripción es muy interesante, porque te hace ser partícipe de la opinión que él va luego a concluir. Puede ser luego estar de acuerdo o no, algunas te pueden parecer absurdas, pero la verdad es que la forma en que lo describe por lo menos ya te llama la atención. Bien. A mí reconozco que Daniken, eso cuando era niño, me parecía entretenidísimo y me lo pasamos bien los otros. Pero Daniken es el prototipo de el teórico que tiene ya la idea preconcebida. Sí, eso es verdad. Él va allí, a cualquier lado, sea Malta, sea las Islas Kiribati o sea las pistas de Nazca. Y él ya tiene una idea preconcebida y es que todo lo que encuentre, ya sea algún testimonio, algún objeto, algún par, se han dejado allí antiguas civilizaciones, por supuesto extraterrestres, porque esa era la teoría que siempre ha defendido Daniken. Yo creo que ese es el error de partida, porque si es verdad que hay cosas que no se pueden explicar porque están fuera del tiempo y del espacio y hay que intentar encontrar alguna otra explicación prehistórica, no es cierto que todo lo que encontraba pues perteneciera a alguna civilización extraterrestre que dejó allí un souvenir para que generaciones posteriores lo encontraran como él y empezar a elaborar esas teorías como era el oro de los dioses o el carro de los dioses. Pero yo no sé si es muy correcto cuando se afirma o alguien dice, no, es que JJ Benítez es el Daniken español. No, yo creo que no, porque quizá el ámbito de trabajo de Juan José Benítez, aunque ha sido especialmente el tema OVNI, ha sido mucho más amplio, ¿no? Y Juan José Benítez, al mundo de la astroarqueología, que fue casi un término que se acuñó a la vez que Daniken nacía en este mundo, ¿no? Que era la de buscar supuestas pistas de visitas de seres de otros mundos en el pasado gracias a los restos arqueológicos. Y Juan José Benítez, sobre astroarqueología o sobre misterios del pasado, apenas ha escrito dos o tres obras, aunque una de ellas fue una de las primeras que le catapultó a la fama. No, Juan José Benítez es más un periodista, es más un investigador, a mi modo de entender, mucho más riguroso en sus investigaciones, en sus estudios. Y tiene algo que no tiene Daniken, en el caballo de Troya, ¿no? Claro, es periodista mejor. Y también, evidentemente, también es un novelista y mejor escritor, ¿no? Sí. Aunque estamos hablando de los dos personajes de estos temas que más libros han vendido en el mundo. La comparación, lo que ocurre que sí que es cierto que si Juan José Benítez hablamos de varios millones de libros vendidos, sobre todo en el ámbito hispanoparlante, ¿no? Daniken ha sido un fenómeno casi más europeo que americano, y Juan José Benítez es un fenómeno casi más americano, y entendiendo por América del Sur también, por supuesto, que europeo, ¿no? Yo creo que la definición es cierto. Daniken es un fenómeno europeo y Benítez americano. Sí. Suramericano. Aquí en Europa, pues, muchos aprendieron algo sobre el tema de las Bermudas gracias a Daniken, ¿no? Ahí fue Daniken de todo. Daniken un libro donde se inventó prácticamente todo el libro. Pero el popular es Daniken. Sí. Yo que es curioso, porque el libro de Berlitz, que sí que ha vendido millones también, cuando hay prácticamente ni un solo dato real, es algo asombroso. El más popular, el entero. El abuelo de Berlitz, que creó las academias. que dijo el multimillonario y le permitió esos campeonatos. Y hablar 15 idiomas o 5, que lo habéis visto. Sí, sí, no, no, no, es un hombre cultísimo. Es un tipo de cultura. Pero que. Tampoco. Yo, sí, fíjate que el fenómeno de Berlitz, que es autor de ese libro, vamos, el más famoso de los libros del Triángulo de las Bermudas, pero también del Triángulo de las Bermudas de Japón, que se llama El Triángulo del Dragón, y de otra serie de libros, 300 fenómenos extraños. La Arca de Noé, también. Exacto, efectivamente, efectivamente. Yo creo que más que un escritor es una persona que se ha rodeado de documentación y la ha puesto es una cosa muy interesante. En líneas sucesivas sin yo tener tengo más una, claro, yo tengo una opinión muy curiosa sobre Berlitz. Berlitz dice una cosa que también hizo Juan José Benítez, pero una diferencia a favor de José Benítez. Y es que nunca escribió una novela porque no se vio capacitado para ello, y sin embargo noveló sus historias como si los datos que había recogido de manera fragmentaria, básicamente, por ejemplo, Expediente Filadelfia es eso, su libro donde no hay un solo dato falso y donde no hay un solo dato real. Es decir, son las dos cosas. Es decir, con un montón de datos construyó una fantasía, por eso es una absoluta fantasía, que sin embargo ahora no hay manera de desmontar. Uh-huh. Es inútil. Podemos estar aquí durante 16 semanas diciendo todo lo que es falso en Expediente Filadelfia y una semana después nos leeremos tres artículos sobre Expediente Filadelfia. Últimas conexiones. Efectivamente. Bueno, Carlos Canales consiguió el estrellato del turno de noche gracias a un magistral programa que nos ofreció sobre Expediente Filadelfia. Pero es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un nivel de desesperación ya con Expediente Filadelfia, porque claro, desde el ejército hasta investigadores de universitarios y bueno, pero han desmontado cosas, bueno, página a página, línea a línea. Yo te cuento que no hay manera. Cuando tú hiciste el programa, que yo creo que era el año 95 o alguna cosa así, ¿no? Sí, no, muchísimo. En el año 95-96, bueno, pues Carlos lo explicó brillantemente. Bueno, pues al cabo de los dos días, ya los correos electrónicos, las cartas, pero entonces ocurrió en realidad. Eso es como lo de los niños verdes de bancos de Jesús. Un caso falso que se sigue repitiendo continuamente, por cierto. Berlitz, sí, en uno de los últimos libros, los mil casos. Lo vuelve a citar, lo vuelve a citar. Es algo asombroso. Bueno, pues Bruno, tendremos que hacer un enigma del mundo con el experimento Filadelfia, lo que hubo. Bueno, sí, es verdad, se puede hacer, ¿no? Porque también hay que hacer capítulos que desmitifiquen un poquito, ¿no? Como este que hemos hecho de la Verónica. Y hay que contar, bueno, que hay poca base histórica, aunque haya una enorme tradición, ¿no? Y que no es un asunto exactamente igual que el de la sábana. Una cosa muy sencilla, muy pequeña, que me hizo muchísima gracia, y es que cuando el Eldritch, el OSS Eldritch, hace camino por el canal de Norfolk, lo vio todo el mundo, pero daba igual, porque pasaba por los coches, por autovía y por autopista de lado, y por las carreteras y por los puentes, y todo el mundo veía al Eldritch. Entonces dice, bueno, gente que vio al Eldritch en su camino, desde la supuesta desaparición hasta su reaparición, pues lo mismo sería 4.000 personas, pero absolutamente igual, de manera, de manera, de manera. Bueno, entonces, este parque Dánike de Bruno va a ser un parque grande, ¿ya se sabe algo más? Sí, se saben datos concretos, se sabe que la inversión ha sido de 11.000 millones de pesetas, casi nada, que se va a extender sobre 100.000 kilómetros cuadrados, 100.000 kilómetros cuadrados. ¿Será metros? Yo eso es lo que he supuesto, pero las informaciones que nos han proporcionado... ¿No es el tamaño de Portugal? No puede ser. No puede ser más grande que Suiza. Evidentemente. Interpreto yo, pero la información que viene incluso de la misma fuente habla de 100.000 square kilómetros. Es claro. Mega Ganikelandia. Claro. Entonces yo supongo que es o 100 kilómetros cuadrados, por lo cual también me parece una barbaridad. O serán 100.000 metros o... O 200 metros cuadrados, también es porque estamos hablando de Dánike, pero lo cierto es que... Bueno, el dinero tampoco es tanto, es un fichaje activo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, 11.000 millones de pesetas, eso que costó Zidane. Zidane, ¿no? Y la verdad es que creo que... Vamos a pensar que son 100.000 metros cuadrados. Vamos a pensar que son 100.000 metros cuadrados, que no está nada mal, que no está nada mal, y que es un parque absolutamente fascinante, porque se va a estrenar, se va a inaugurar, ya está dada... Ya se ha dado como fecha oficial, ha habido varios retrasos, ha habido varias dudas, pero hasta ahora no se había dado una fecha definitiva oficial, el próximo 7 de noviembre. Y este 7 de noviembre, cualquier persona del 500.000 que esperan en el primer año, con lo cual, haciendo un cálculo rápido con los pocos datos que se tienen, se cree que en 4 o 5 años se va a cubrir la inversión, lo cual el negocio habla de, vamos, de unas cifras absolutamente redondas. Y el centro es espectacular, además de que va a actuar como una especie de gran fundación que va a financiar expediciones científicas a diferentes partes del mundo, a las que han sido, son y serán el objetivo y la obsesión de Erik von Däniken, que es el creador de este inmenso parque, que se van a hacer congresos, conferencias, que va a haber centros educacionales, es decir, que está pensado como algo absolutamente multimedia para el público, y que lo primero que se va a encontrar el espectador es una de las cosas que antes mencionaba Carlos, ¿no? Una reconstrucción a tamaño real de un templo hindú con sus vimanas y con una serie de proyectores de diferentes imágenes traídas desde la India por Erik von Däniken. Pero lo más sorprendente, creo yo, que va a ser un poco el centro de y el reclamo más importante de Danikenlandia, de Misterios del Mundo, el Parque Misterios del Mundo, es una reconstrucción a escala de la Gran Pirámide de Keops, con todos sus pasadizos, con sus cámaras, exactamente igual que lo que hasta ahora se ha descubierto, incluido también esa supuesta entrada que se descubría hace 8 años gracias a un pequeño robot de un ingeniero alemán, que se suponía que era la entrada a la cámara secreta. También hasta esa entrada, hasta el último descubrimiento sobre la Gran Pirámide de Keops, se va a observar en el lugar, y junto a esa Gran Pirámide de Keops, otra, que es la Gran Pirámide mexicana por excelencia, la de Chichen Itza. Y desde el centro, que va a ser absolutamente espectacular, desde el centro de ese parque temático habrá una especie de sol artificial que proyecte todos los días un juego de luces exactamente igual que el que se produce en Chichen Itza en todos los equinoccios, que da la impresión que una especie de serpiente de Quetzalcóatl estuviera bajando por la escalinata de la Gran Pirámide. Además de eso, habrá un avión artificial que reconstruirá y que efectuará un vuelo virtual, por supuesto, sobre las pistas de Nazca, un vuelo de 23 kilómetros dentro de una serie de otros 14 reproductores de diferentes geoglifos y muchas más otras cosas, como por ejemplo una reconstrucción del planeta Marte. Ahí es nada. Y en concreto, por supuesto, de la zona de Sidonia. Se están reconstruyendo la famosa cara de Marte y las famosas pirámides de Marte, junto a otra serie de centros relacionados con la NASA. Se van a poder seguir desde allí misiones espaciales. Bueno, va a ser absolutamente increíble. Pues la licencia se va a poner de moda en este año 2002, ya ves que el parque temático promete, ya lo creo. A ti te va a gustar mucho ver, Carlos, te lo vas a pasar tito allí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, el próximo martes, creo que es el martes 5 ya, 2, 3, 4, el martes 5, se abre lo que ya yo vengo llamando la carta nuclear nazi, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa. En serio, claro, que lo anunciamos el otro día, lo anunciamos que el día 5 el Instituto Niels Bohr va a publicar la carta que dirigió Niels Bohr, bueno, teóricamente iba a dirigir a Heisenberg en contestación a lo manifestado por el físico alemán en el año 58 sobre la famosísima entrevista que tuvieron en septiembre del año 41, cuando Heisenberg viajó expresamente a Copenhague a ver a quien había sido su maestro y mentor. La verdad es que el debate de lo que allí ocurrió, de lo que allí se debatió, es uno de los grandes misterios del siglo XX, por decir uno de los de verdad auténticos misterios que pudieron haber cambiado la historia. Pues sí, porque se ha llevado al teatro y todo, ¿no? Sí, eso es lo que lo traía como noticia, porque la obra Copenhague, una situación límite, del británico Michael Frayn, acaba de ganar el premio Tony, que es el mayor premio que se da a las obras de teatro en Broadway. Y acaba de ser estrenada, bueno, está siendo estrenada en Los Ángeles con un éxito absoluto. Y fíjate qué golpe publicitario esta semana. Claro, para ellos ha sido encima un golpe publicitario gigantesco, porque la obra está teniendo un éxito en Estados Unidos enorme, está siendo muy publicitada y encima además mantienes una obra con muy pocos actores, puesto que lo que mantiene es la conversación que tiene Heisenberg con el matrimonio Bohr, y el problema es el plantear el matrimonio Bohr cuando sabe que Heisenberg viaja a verles expresamente por algo muy importante que tiene que comentarles. Lo que sí se sabe con seguridad, y eso no hay ninguna duda, es que Niels Bohr decide, a raíz de esa entrevista, emigrar a Estados Unidos de una manera muy discreta, lo que hace es que escapa a través de Suecia, y nada más llegar a Estados Unidos se incorpora al proyecto nuclear de desarrollo de armas atómicas de los Estados Unidos. Lo que sí es cierto también es que Heisenberg, independientemente que fuera o no, que ese es el gran misterio que se espera desvelar el día 5, el asesor científico de Hitler, porque era una especie de asesor personal solo para estos temas de altísima tecnología y física, que bueno, podría serlo él o no, porque hay otros candidatos teóricos. Lo que sí se sabe es que él estaba muy dolido en principio con el régimen nazi, porque los nazis habían cuestionado la mecánica cuántica y la relatividad a la que consideraban, como es bien conocido, ciencia judía. No obstante, cuando él se va a Estados Unidos en el año 39, el gobierno norteamericano le ofreció quedarse en el verano del 39 en Estados Unidos y no volver a Alemania. Y él no solo no lo hizo, sino que el 1 de septiembre, cuando empieza la guerra, decide quedarse en Alemania. Y el 26 de ese mismo mes, comienza a trabajar en el Instituto Kaiser Wilhelm, del cual luego fue director después de la guerra, en el proyecto de fisión nuclear. Bueno, pues el próximo martes supongo que el misterio será descubierto. Hay un hecho además adicional, nuevo, que me ha parecido curiosísimo. Y es que el gobierno noruego estaría dispuesto a decir quién era Einar, que era el líder del equipo Golondrina que destruyó la planta de Norsk Hydro en Telemark. Uh-huh. O sea que esta semana se va a hablar muchísimo, ¿no? Sí. Del proyecto nuclear nazi. Te vas a ver hasta dónde llegaron de verdad. Va a ser una cosa curiosísima. En caso de Jesús, no sé qué te parece a ti, pero es que le estaba un poco empecatado. Estaba un poco empecatado y yo creo que se tomaron medidas, ¿no? Desde el Vaticano. Pues lo que dices es porque Pío XII realizó un exorcismo a distancia que salía de Bani. Vale. Eso es confianza. Tener el manual y confiar. No es aprender a hacerlo cara a cara. Yo te voy a dar un rezo desde aquí, pero yo a mí no me pidas que haga viajes. Lo cual es un peligro porque saber esto que se puede exorcizar a distancia, todos somos víctimas. Es un probable exorcismo. Lagarto, lagarto. ¿Qué pasó realmente? Decirle sin enterarse. Okay. Bueno, estos son uno de los muchos datos que están saliendo a la palestra gracias a esta beatificación que se está haciendo de Pío XII y que, bueno, hay toda una causa donde los testimonios están llegando pues para intentar elevar a los altares a Pío XII, que sabes que fue un papa muy polémico en su momento, que ha tenido sus defensores y sus detractores. Sus detractores dicen que era un papa nefasto porque no se atrevió a reprobar en voz alta las atrocidades que se estaban cometiendo por parte de los nazis en aquel momento. Recordemos que Pío XII, cuando llega al solio pontificio, llega a la edad de 63 años y en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que vivió perfectamente toda la contienda y ocupó el papado hasta que murió en 1958. Y sin embargo los defensores consideran que no, que fue un valiente y sabio manipulador de la situación, un estratega, y que realmente su mano izquierda pues sirvió, ¿no?, para que el Vaticano fuera independiente a pesar de las presiones internacionales que tuvo y que salvó la vida a muchísimos judíos. Por lo menos esa es la tesis de un historiador judío, Lapide, que dice que de cerca de 700 o 800.000 judíos fueron salvados gracias a la intermediación de Pacelli, es decir, el Papa Pío XII. Bueno, ese es un poco el marco, ¿no? O sea, es una persona que estaba muy involucrada, tanto pasiva como activamente, según los defensores o detractores, con esta historia. ¿Qué ocurre? El historiador jesuita alemán Dieter Gumpel, que es el teólogo relator del proceso de beatificación del pontífice Pacelli, en el transcurso de una mesa redonda celebrada junto con el senador Giulio Andreotti en torno al tema Pío XII, constructor de la paz, es cuando sale este dato a relucir y, por supuesto, la prensa se echó eco inmediatamente. Gumpel nos desvela el testimonio jurado de Sor Pascualina Lehner. Pascualina Lehner es la secretaria particular del pontífice, que es el que nos da ese dato. ¿Qué dato? Pues sencillamente que Pío XII pensaba acerca de Adolf Hitler que era un endemoniado. Tampoco era muy original en aquella época porque medio mundo pensaba lo mismo. Sí. Él se encontraba en la obligación moral religiosa de exorcizarle. Pues, bueno, parece que lo hizo desde su capilla privada, ese exorcismo a distancia, lo cual ya era bastante insólito porque este tipo de práctica religiosa como es el exorcismo se tiene que hacer a personas que se consideran que están endemoniadas, cosa que tú puedes pensar que están endemoniadas, pero no había pruebas de que realmente Adolf Hitler estuviera endemoniado, y después hay que hacerlo en secreto, pero si se cumplió, y de cara a cara, ¿no? O sea, en la misma habitación, utilizando todos los rituales posibles, y además que hay todo un ritual romano para hacer el exorcismo con agua bendita y estola incluida, cosa que tampoco se hizo. Entonces, bueno, estas son un poco las declaraciones. Bueno, pero como gesto a lo mejor. Como gesto fue, sí, claro. Pero un gesto más bien simbólico. Yo no sé hasta qué punto Pío XII estaba convencido de la eficacia de esto. De hecho, el exorcismo parece que lo hizo en 1940, y por supuesto pues no debió dar un resultado muy inmediato como todos conocemos por la historia, pero bueno, sí es ese esfuerzo, ¿no?, que le atribuyen sus defensores, entre ellos pues bueno esta causa, ¿no?, de beatificación que está incoando Peter Gumpel, pero un poco como un dato más a favor de Pío XII para intentar acallar esas críticas, y yo creo que en ese contexto hay que tomar esta noticia. Ya digo que es un dato que ya aparece por parte de la secretaria particular del pontífice, que era Sor Pascualina Lehner, que es la que reveló este dato, ¿no? Bueno, de Eugenio Pacelli. Por lo menos lo intentó. Ahí queda, ¿no? Por lo menos lo intentó, sí. Y no deja de ser pues un dato mediático a favor de los que defienden que tuvo una participación activa y que no fue un testigo pasivo de las masacres que se estaban cometiendo en aquella época y sobre todo alrededor de... Quería comentar una cosa sobre esto porque me ha llamado la atención la noticia, en el sentido de que la forma que ha explicado muy bien Jesús de cómo se desarrolló este exorcismo, que técnicamente no lo es bajo ningún punto de vista, lo que no cumple ninguno de los preceptos que en aquel entonces, en el año 40, estaban en vigor en la Iglesia Católica, lo que me llama la atención es que desde el punto de vista formal, de cualquier persona que ahora mismo observe esta situación desde una posición de lejanía, esto tiene mucho más que ver con la magia que con la religión. Esto es un acto de magia como una catedral. Es decir, es un acto clarísimo en el cual una persona hace una invocación con un objetivo mágico. Es decir, es cierto que al fin y al cabo los rituales de la Iglesia no dejan de ser eso. Básicamente, si hablamos de un punto de vista racional, es eso, de una forma organizada y justificada por el hecho de una religión que lo ampara. Pero la forma en la que se hizo es un gesto, yo creo, de pura simbología. Es muy interesante. Es interesante, sí. Esperemos que no lo hiciera en mayo del 40. No, porque además esto... Saltando la Maginot. Fíjate, estaría bueno. Desde luego, el efecto no fue muy claro. Hay dos datos un poco para añadir, ¿no?, y completar esta noticia, y que también tiene que ver un poco con Pascalina, la secretaria del Pontífice. Ella comentó que no solo hizo oraciones, es decir, él hizo las oraciones lógicas, oportunas, que podía haber hecho no solo el Papa, sino cualquier cardenal, cualquier obispo en aquel momento, sino que dice que recurrió a ese exorcismo sobre Hitler en su capilla privada y estaban presentes las religiosas. O sea, él no lo hizo en su capilla privada a solas, sino que quiso que eso fuera un acto un poco en la línea que decía Carlos, que yo creo que ha apuntado muy bien. Pero en la línea de que ese acto mágico, por lo tanto lo que estaba haciendo es un acto mágico a distancia para que generara unos efectos, tuvieron los testigos, se reforzaron un poco con la energía de todos los que estaban presentes. Y eso hay que poner en relación con otro dato que está en relación un poco con lo que estamos diciendo ahora de Pío XII y que ocurrió también en el mismo año de 1940. Y es que muchos historiadores consideran que Pío XII en ese mismo año compartió el proyecto de algunos generales alemanes de expulsar a Hitler del poder. Es otra de las noticias que se ha filtrado de algunos generales que se pusieron en contacto directamente con el Vaticano para hacer una especie de conspiración y que, bueno, acaudillara, de alguna manera, el Papa toda esta especie de contienda, cosa que él parece que optó por la actitud pasiva del exorcismo metido en su capilla privada. Le digo que son datos y muchos más que van a salir a relucir pues alrededor de esta beatificación polémica de Pío XII, pero bueno, que no deja de ser curioso y que no deja de revelar datos de la persona. Sobre eso último, que no es la primera vez que lo escucho, porque es verdad y es bien conocido que una conjura en el año 44, que por cierto de manera masiva el ejército alemán no apoyó, la de Stauffenberg. Pero lo que sí que es verdad es que esa parece ser que fue una... Por decirlo de una manera, buscaban cuál podría ser el apoyo en caso de que algo fuera mal de lo que percibían, porque eran, parece ser, generales austriacos y bávaros católicos que estaban muy alarmados por el neopaganismo cual estaba caminando la Alemania nazi. Bueno, pues datos a favor de Pío XII en su proceso de beatificación. En este caso serían a favor. Datos a favor. Bueno, pues noticias del misterio no faltan en nuestra tertulia Zona Cero. Por cierto, Carlos, que creo que te quieres ir de turista al espacio, ¿no? Ya has pagado tu... Sí, ahora que tengo ya los 23 millones de euros. O sea, tú dices, ¿me voy a Dani Kelan o me voy al espacio? Sí, pero Dani Kelan me parecía muy cercano a ir a Suiza. Pensé que ahora que la estación espacial... Oye, pues con lo que cuesta el viaje te podrías comprar una Dani Kelandia, ¿eh? Varias. Dos. Vale, esto parece que se concreta. Los rusos están... Bueno, esto recordarán todos nuestros oyentes que se veía venir, que desde que Denis se marchó al espacio y se lo pasó ahí muy bien con su cámara de vídeo, viviendo durante una semanita. Que pagar 20 millones de dólares para servir café a los astronautas. Sí, ¿no? Porque otra cosa, no sé, te dejamos tocar algún botón, supongo, mirar por la ventana. Sí, pero el botón falso. Pero poco más. Y la verdad es que eso es muy divertido porque forma parte... Toca aquí, que orienta la nave. Y el rojo no. Forma parte además de los requisitos que ahora os voy a contar. Lo que llaman el CCTI, el Código de Conducta de Tripulaciones de la Estación Espacial Universal, que han hecho público los rusos esta semana. Eso ya lo sabían con la verdad es que son los rusos, como es bien conocido, los que están presionando básicamente por una esencia razón, quieren dinero. Sí. Entonces, como lo que quieren es pasta como sea, pues están dispuestos a aceptar a cualquiera. Eso quiere decir que, a partir de ahora, de ya mismo, para ir al espacio ya no será imprescindible ser astronauta profesional ni tener un entrenamiento exhaustivo. Eso es para los que tienen que cobrar sueldo. Si tú eres millonario, ya ahora se ha descubierto que todo eso es lo que realmente falta, pero lo que hacía falta básicamente era tener dinero. Es que si tú no haces millonario es que ya no haces entrenado. Es que, exacto, era un filtro de selección. Entonces, bueno, como las solicitudes para ser turista en el espacio saben que va a crecer, han puesto un precio razonable, 20 millones de dólares, para que los que son 23 millones de euros, para que más o menos lo puedan pagar, ellos calculan un turista por cada viaje, de manera que lo que se les exige simplemente es tener una excelente conducta y que en su pasado no haya sido nunca expulsado de empleos anteriores o de servicio militar. No tener conducta criminal o deshonesta, infamante o notoriamente desagradable. No hacer declaraciones falsas o fraudulentas en exámenes o pruebas. Esto lo que voy a decir ahora quitaría a Bruno. Consumo excesivo de bebidas tóxicas, pero con la gente que se está tomando. Perdona, pero mi querido Bruno. Ya estaba excluido antes. La gente que se está tomando. Has visto, no sé qué de servicio militar. También te critican por ahí. Consumo narcóticos, que no lo sé, drogas u otras sustancias prohibidas. Por cierto, están de agricultura, lo sabes. Bueno, no. No, porque fíjate lo que son las cosas, ¿no? Sí. Y lo que son las cosas en este asunto. El mismo viernes el Consejo de Ministros aprobaba esta ley de urgencia para salvar o para excomulgar, ¿no? Para quitar la excomunión a todos los insumisos que había en nuestro país. Y ese mismo viernes yo era condenado, paradójicamente. No es un problema. Bueno, pues no puedo decir ya las cosas para los que están condenados precisamente por eso, así que tengo el placer de ser el último condenado por insumisión en este país. Pues nosotros, Jesús, Carlos y yo, que somos almas limpias, iremos en tu vida. Y además, fijaros, porque falta lo más importante, por eso son las cuestiones que te escuchan. Ojo, pero hay mucha gente que tiene ese dinero para pagar eso, no es una broma. Claro, pero bueno, espera. Pero que no hayan copiado nunca en un examen, que no hayan sido insumisos como tú, ya es más complicado. Que no tomen alcohol, ni narcóticos, ni drogas, nunca, en su pasado ni en su presente, no pueden. Y luego, como había que poner algún filtro más, pues han dicho que sean capaces de actuar bajo tensión, que algún tipo de nervios puede ser complicado, que sean capaces de actuar como miembros de un equipo, alta integridad moral, adaptación y flexibilidad, y estar motivado. Por supuesto, exigen hablar un correcto inglés. Pero los rusos han puesto una coletilla. Dice que no se descarta la exigencia de que se tengan que comunicar en otros idiomas. Está muy bien. No se descarta. Pues, si usted cumple estos requisitos, si tiene los... ¿Sabes que de instituto aprendió ruso? Estuvo ahí estudiando para poder pedir unas cuantas cosas. Un hombre cultivado. Un hombre cultivado. No, pero yo creo que sí que la cifra es... Para muchos millonarios. Entonces, bueno, de momento... En España hay muchos millonarios que tienen... Que sepáis que... Que viven en Silicon Valley pueden perfectamente ir y cumplir casi todos los requisitos. Pero vamos, más de un jugador de primera división de fútbol. Que iba a deciros que en abril hay uno ya con billete. Un millonario sudafricano, se llama Max Saddleworth, y va a ser el primero, después del instituto, que se incorpore a la estación. Por supuesto, era una gala rusa, una Soyuz. Los americanos no tienen ni idea. Pues mira, las naves rusas a mí me parecen muy bien. Son más incómodas. Son más incómodas, pero está muy bien. Pero fíjate esta nave que nos trae Bruno, que es una nave para viajar en el tiempo. Nosotros que nos ha interesado siempre mucho el viaje en el tiempo, pues ahora parece que hay un científico ruso que afirma poseer ya el primer prototipo, Bruno. Efectivamente, y lo que afirma también es que el viaje es incómodo. Es incómodo. Es una nave que ya ha diseñado, ya la ha presentado en el de comunicación. Viene a ser una esfera, básicamente una esfera de unos 2 metros de diámetro, dentro de la cual hay un habitáculo. ¿Es como la de Contact? Aproximadamente, sí. La verdad es que viendo la información y con lo que contaba este científico que ha presentado esta semana su descubrimiento, que no ha sido validado por la comunidad científica, pero que, bueno, que a este hombre que se llama Vadim Cernobrov, y le ampara una larga trayectoria como científico, de hecho fue miembro destacado de la Agencia Espacial Soviética y posteriormente y en los últimos años ha dedicado todo su empeño a desarrollar, pues yo creo que uno de los sueños de la humanidad, ¿no? Ese viaje en el tiempo, y esta semana presentaba esa esfera de 2 metros de diámetro con un habitáculo, como decimos, para una sola persona, y que cuyo objetivo es el viaje en el tiempo, y el funcionamiento de esta máquina, de esta cápsula, es básicamente generar campos electromagnéticos rotantes que merman o aceleran la dimensión del tiempo. Con estos datos es difícil todavía saber si hay cierta credibilidad o no. Insistimos en que no ha sido validado por la comunidad científica, pero lo que él sí ha asegurado es que ya se han efectuado los primeros experimentos con animales y experimentos que han resultado positivos. que el viaje en el tiempo que han efectuado estos animales, porque dentro de sus habitáculos hay una especie de contadores o de relojes temporales que graban las imágenes que acontecen en el interior de esa cápsula supuestamente para viajar en el tiempo, y que esos viajes en el tiempo efectuados hasta ahora con animales han sido muy reducidos en el tiempo, de apenas unos minutos, pero que cada experimento va a tratar de retroceder, porque es una máquina ideada para retroceder fundamentalmente en el tiempo, no porque no pueda viajar hacia el futuro, sino por razones éticas. Él alude a razones éticas para que el viaje sea siempre hacia el pasado y sin ningún tipo de intromisión en los hechos ocurridos, y advierte que ya los siguientes experimentos van a ser aún con animales mucho más ambiciosos en cuanto a la cantidad de tiempo que pretende retroceder. De hecho, ya tiene un crononauta para viajar al pasado, una persona que se está entrenando para tal fin, que es un joven Iván. Iván Konov. Iván Quinto. Que es un joven experto en programación de computadoras y que ha sido elegido por sus características tanto físicas como biológicas como técnicas para ser el primer hombre que viaje al pasado, con un compromiso de no interferir en los hechos ocurridos en tiempos pasados ya. Eso sí, advierte el creador de esta máquina, que como tal existe ya, otra cosa es que viaje en el tiempo, llamado Bernin Cernobrod. Él advierte que si este crononauta interfiriera en el pasado, quedaría atrapado en una especie de universo paralelo al haber cambiado el rumbo de las cosas, y que por lo tanto su retorno al tiempo actual sería imposible. Bueno, serían esas paradojas difíciles de explicar o de justificar hasta que ese hecho ocurra o no. Lo cierto es que, bueno, que es una pieza más, un anuncio más de los que en los últimos años se vienen dando sobre lo que es esa búsqueda. Hay que, por supuesto, poner en cuarentena esta información, pero ¿por qué no? Quería comentar dos cosas, ¿no? Iluminados es eso, el mundo ha avanzado. Una muy curiosa, quería comentar dos cosillas solo. Una muy curiosa, y es que Gaylor, el famoso escritor del libro Entre Dinosaurios, que no estaba de acuerdo con la teoría ahora en boga de la sangre caliente, entonces para justificarlo hizo un libro en el que alguien viajaba al pasado para demostrar que no tienen razón los paleontólogos actuales, pues decía una cosa muy curiosa, y tiene razón realmente. Cualquier persona que viajara hacia atrás en el tiempo, por el hecho de haberlo hecho, ya habría alterado el tiempo. Con lo cual, claro, algo ya no iría bien. Bueno, quiero decir, y esto es una cosa medio en broma, la empresa norteamericana Time Machines Incorporated vende máquinas para viajar en el tiempo por internet. Valen unas 75.000 pesetas y no garantizan no aceptar reclamaciones. Es algo fabuloso. Vale, pues, Se lo mandan con manual de instrucciones. Entonces, bueno, la verdad es que le recomiendo a todo el mundo que se conecte a ellos, porque piden ayuda y todo para ir perfeccionándola. Eso lo acabo, sí. Bueno, pues tenemos este ciudadano ruso que ya dice, es el H.C. Wells moderno, que dice que tiene una máquina del tiempo, ya tiene a Iván preparado para viajar. Esperemos que antes no nos llene el siglo XVIII de gallinas y de monos. Vamos a ver qué tal. Luego sale la noticia de llovieron monos ayer, escribió un notario en el siglo XVIII. España sí me aparece en Nogorov antes de ser corrido a borrazo por las tropas de Iván IV. Ese ruso no debe estar ni al día de las últimas teorías astrofísicas, donde se habla de multiverso, donde ha habido muchos pasados, muchos presentes y muchos futuros. Por lo tanto, se viaja pasado, ¿a cuál de los pasados? O sea, no es que quede atrapado en el pasado, sino a cuál de todos los pasados posibles puede quedar atrapado. Imagínate que ya está confiado a 1812 y en ese pasado Napoleón gana. Simplemente provocando una fuerte alteración de cambio de campos electromagnéticos parece complicado, aunque habría que leer mucho más sobre cuál es el fundamento técnico de esta nave que viaja en el tiempo, pero simplemente con la alteración de los campos electromagnéticos parece complicado, algo a lo que además estamos sometidos en el día a día, ¿no? No es una cosa nueva ni un recién descubrimiento, pero bueno. Es curioso por lo contrario, ¿no? Vamos a esperar a ver qué ocurre. Que no sea un encargo para el parque de Daniken, ¿no? Es otra posibilidad, ¿no? Está muy bien, esa máquina del tiempo presentada a la sociedad por este científico ruso. Bueno, Jesús, ¿qué te parece si para terminar el tiempo de tertulia hablamos de este curioso monstruito que ha aparecido por Chile? Pues venga, desde luego, por Chile desde 1999 está apareciendo cosas muy raras. Y la última es, pues por decirlo así, una especie de balón de Rubik con patas y alas. De hecho, así suena como chiste, pero es la única forma que han tenido para definir a este extraño ser, un émulo del chupacabras o del Bigfoot, que ni se parece al Bigfoot del chupacabras, pero bueno, estaría dentro de esta categoría de seres imposibles. El testimonio viene del doctor Virgilio Sánchez Ocejo, dicen que es un prestigioso investigador de lo paranormal, y que no está muy seguro de poder encuadrar a esta criatura que se ha visto en la Villa de San Rafael, en Chile. No sabe encuadrarla porque, según él, se comunica telepáticamente con los seres humanos, es una especie de balón con alas, que con ojos además también, claro, y con boca, pero que tiene un comportamiento totalmente anómalo, no correspondería a ninguna criatura animal, ni tampoco sería una planta, ni tampoco es un ser humano. No se sabe muy bien qué es, pero tiene vida, y da saltos, y se mueve, y asusta. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? ¿No es un pájaro, no es un avión? Pues no, nada, ahí está. Es más fácil determinar lo que no es que lo que es. Es un mosma, sí. Sí, es una extraña entidad, pero que formaría parte de las muchas entidades extrañas que se están apareciendo en estos dos últimos años en distintas latitudes de Chile. Entonces, ¿sabes? Es una especie de teatro bien orquestado para epatar a los científicos y sorprender a los investigadores, es realmente una gran broma monumental, o bien terrestre, quiera saber qué, ¿no? Pero que, bueno, no deja de ser un dato curioso, los datos son muy escasos, tan escasos como que, si se lo estamos describiendo, pues como un balón de rubik con patas, está indicando de que algo falta ahí, ¿no? Pero lo están investigando investigadores del Calama UFO Center de Chile, que son los que, bueno, están siguiendo un poco la pista, así que se puede seguir la pista a un balón de rubik, pero que nos puede deparar sorpresas, o bien para que todo, ya digo, es una burda broma, o sencillamente para que estamos hablando de criaturas parafísicas que todavía no tienen una explicación cuerda. Pues a ver si podemos contar algo pronto, porque además este fin de semana que viene se celebra en Calama, precisamente, un congreso internacional de ufología en donde un investigador español va a estar representando a nuestro país y seguramente estará al tanto, como siempre está, de muchas de estas informaciones, que es Enrique Vicente, que es una de las personas, bueno, que va a contar qué es la ufología española y cuáles son los casos más importantes de nuestro país en esta cita, yo creo que en la capital mundial, que es Calama, hoy por hoy, de la fenomenología extraña, ¿no? Bueno, pues Chile, que está de actualidad en lo paranormal, pues está la ufología, los animales estos extraños, la criptozoología, Pinochet, en fin, que tantos y tantos fenómenos que han ocurrido por aquellas latitudes. Estamos en tiempo de consulta a Zona Cero. Luján ya viene con los correos para nuestros asesores. ¿Qué tal, Luján? ¿Cómo vas? Pues aquí, gracias. Dice Mario Di Matteo, existe un pasaje misterioso en la llegada de Perceval al castillo del Grial del rey pescador, donde reunido bien hasta la anfitriona del castillo, de pronto le pasa una pequeña procesión de doncellas y pajes que en sus manos cuatro objetos sagrados llevaban: la lanza, la espada, la bandeja de plata y el santo grial. Perceval no hace ninguna pregunta y, de acuerdo con las enseñanzas y consejos de los caballeros que lo habían entrenado, se retira a dormir. Pero misteriosamente al día siguiente, cuando despierta, encuentra el castillo deshabitado. ¿Fue realmente el Grial transportado a Europa, como se dice, por los cruzados? ¿Qué hay de cierto en las leyendas artúricas? A ver, Jesús. Bueno, pues el ciclo del Grial es apasionante y fantástico, porque no hay ningún dato, ni cronológico, ni prueba histórica que avale lo que es ni siquiera el Grial, porque sabes que cuando se habla de la naturaleza del Grial se hablaba desde que era esa especie de diadema o de diamante que tenía Lucifer en su frente y que se le cayó. Esa es la leyenda más antigua, hasta que era un vaso, el último, el vaso de la última cena de Jesucristo, pasando por... Era algo no tangible también. Algo no tangible, efectivamente, y pasando por lo que es la raíz etimológica, que es la sangre real, especie de linaje que tuvo Jesucristo, y que, bueno, algún sucesor de aquel linaje es el que está destinado a heredar las riendas del mundo, ese rey del mundo que tan vaticinado está por distintas culturas y tradiciones. Por tanto, ¿qué es el Grial? Si hablamos de un objeto físico, de ese posible vaso o copa, pues bueno, sí, hay muchas leyendas que lo ubican en Europa, incluso en España. Porque ese Munzalbat, que se habla en las leyendas del ciclo artúrico, algunos autores le hacen corresponder con Montserrat, con nuestra montaña, con la montaña sagrada de la Moreneta. Con lo cual, no hace falta ir muy lejos para saber que ahí podría estar ubicado. Y de hecho, Hitler... se sabe que estuvo en España en el año 43 hablando con el abad de Montserrat, entre otras cosas, se comenta esa especie de historia oculta para localizar ese grial, porque él pensaba que estaría en alguna de esas cavidades secretas de la montaña de Montserrat. Si es así, pues bienvenido sea, porque lo tendríamos muy cerca, pero desde luego no hay unanimidad en saber lo que es el grial. Dice María de Vicente, en 1898, Aleister Crowley conocido a Samuel Matters, uno de los miembros fundadores de la Orden Mágica, la Golden Dawn, ingresando y progresando muy precozmente en los grados de esta orden, que utilizaba la cábala y sus rituales para establecer contacto con el genio. A los ritos sagrados de la Golden Dawn se le puede llamar magia negra, y también, ¿conocéis el trance al que hace mención la biografía de Aleister Crowley, que contrajo en un viaje con su mujer al Cairo con un ritual sagrado en el que contactó con el dios Horus, conocido como 666, o sea, Raorquiz, donde cambió todos sus conceptos rituales, convirtiéndose precozmente en la bestia? Bueno, Aleister Crowley, uno de los personajes favoritos por parte de nuestra audiencia, Carlos, siempre lo hablaba. Sobre lo primero, sobre lo de la magia, pues era, se puede denominar magia a lo que hacía Aleister Crowley al Golden Dawn, si les hace ilusión llamarlo así, sí. Que era como lo denominaban ellos mismos. No problema, sexo. No se llama como quiera. En cuanto a lo de la bestia, él se autodenominaba así, de esa manera. Esto es siempre un doble juego. Ni Aleister Crowley era tan malvado como él mismo se pintaba de manera ficticia para llevar esa especie de extraña idea sobre su vida, ni por otro lado lo que hacía era algo tan serio y trascendente como mucha gente luego ha querido pensar sobre todo en los tiempos actuales. Era una persona polémica, muy polémica en su época, y toda la Golden Dawn lo era, sobre todo porque muchos de los que formaran parte de ella eran gente con cierta con cierto prestigio y con cierta posición en la sociedad británica a principios del siglo XX. Pero que hay mucho de fantasía en torno a lo que... A raíz de aquella experiencia que tuvo en el Cairo, creo que es cuando se lleva el libro de la ley, uno de los libros cruciales de Crowley, y ahí aparece una de las de los lemas... Pero cruzó el mismo, además, para luego promocionar... Las máximas que él siguió a rajatabla en su vida. Haz lo que quieras. Esa era su lo que quieras. Juan quiere preguntar a Bruno Cardeñosa sobre las apariciones de la Virgen. Yo veo sorprendente, dice, que en los países protestantes cuando ven una luz, ven un ovni. Por ejemplo, Estados Unidos, en cambio, los países católicos ven siempre a la Virgen, Sudamérica o el caso de Lourdes. ¿No crees que se tratan de casos ovni realmente malinterpretados en los países con tendencia al catolicismo y en la creencia de la Virgen? A ver, Bruno. Vamos a ver. En primer lugar, sí es cierto que hay una fenomenología paranormal, entre ella la aparición mariana, que se interpreta según el contexto sociocultural en el que se manifiesta. No es lo mismo que descienda una esfera de luz y de esa esfera de luz salga un ser de 2 metros, estilizado y con apariencia bondadosa. No es lo mismo que aparezca en las afueras de Madrid, en donde será interpretado como una supuesta visita extraterrestre, a que aparezca en las afueras de un pueblo donde no han conocido más o no han tenido una cultura o su cultura ha sido más influenciada por la religión, entonces ahí será interpretado casi como una aparición celestial. Eso es indudable. Sí es cierto que en Estados Unidos las apariciones marianas tal cual las entendemos aquí no ocurren, o sí ocurren, vamos a explicarlo. Es decir, en Europa están más dentro de ese contexto de aparición clásica al estilo de las de Lourdes o al estilo de las de Fátima. Sin embargo, sí es cierto que en Estados Unidos, que es un mundo dentro del cristianismo más cercano al protestantismo y a otras tendencias, ¿no? Es mucho más amplio el espectro del cristianismo que hay en Estados Unidos, al que hay, por ejemplo, en España, pero sí es cierto que se producen muchísimas apariciones supuestamente marianas o de Jesús, que son más habituales casi que las de la Virgen. Pero que indiscutiblemente el contexto sociocultural en el que se manifiesta el fenómeno paranormal va a incidir de forma absolutamente directa en su interpretación. Sí. Y en cómo lo van a contar las personas que lo han vivido, lo van a camuflar con el ropaje de su propia cultura y de su propia educación. Está claro. Bueno, pues nuestra tertulia a conocerlo, como siempre, muy amena, muy interesante, gracias a Bruno Cardeñosa, que te vamos a escuchar a lo largo de la semana con los enigmas del mundo, el informativo insólito. Anda, que no hay actualidad para contar, ¿eh? Muchas cosas, muchísimas cosas, y estaremos ya a partir de mañana contándolas. Y con los capítulos que todos nuestros amigos esperan, esos enigmas del mundo, una sección muy apetecible y muy aplaudida por parte de la audiencia de la Zona Cero y de la Rosa de los Vientos. Y mis queridos Jesús Callejo y Carlos Canales ya están preparando todo un ranking sobre los fraudes parapsicológicos más célebres. Así es. Vamos a sorprender el tema. Vais a desmontar los mitos. Vamos a desmontarlo. Porque hay que desmontarlo. ¿Sabes? Hay que desmontarlo. Pues la tertulia con acero, como siempre, brillante. Gracias. Hasta la semana que viene. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego regresamos a la Rosa de los Vientos.